Bueno, intendente, ¿qué tal? Buen día. Buen día, un saludo a toda la comunidad saladicense. Vamos a ver. Y bueno, estamos aquí, hemos estado reunidos con los jefes de policiales, analizando las situaciones de la seguridad en Saladillo. Uh-huh. Y obviamente desde el Estado municipal hemos planteado la necesidad de trabajar lo más intensamente posible, en una articulación con el municipio y los sectores de la comunidad que correspondan, para garantizar que haya seguridad, así que no ocurran ni hechos pequeños ni hechos grandes, y en la medida que se puedan estar, han sido nuestras, nosotros no voy a decir diría, pero sí nuestra expresión de deseo, que en forma muy clara y contundente, y bueno, y los jefes policiales han manifestado que están trabajando en esa línea. Uh-huh. De manera entonces que esto yo lo digo a los efectos una introducción al tema. Uh-huh. Para que cada uno de ustedes, como representantes de los medios de prensa locales, puedan hacer las preguntas que consideren necesarias, porque creo que lo más importante es que ustedes formulen las preguntas y que tanto los jefes policiales que están presentes aquí, como nosotros, podamos evacuar la respuesta de ustedes, las preguntas de ustedes, que seguramente reflejarán las inquietudes que tiene la comunidad saladillense. Monzón Pedro, ¿va a haber cambio en la cúpula de la comisaría de Saladillo? Lo estamos hablando con el intendente y también con el jefe de zona, con el comisario general Nievas. Y el ministerio hacer cambio a la ciudad. ¿Y por qué quiere hacer cambio? Lo estamos evaluando por la situación, por todo lo que viene sucediendo. Queremos estar sobre Saladillo principalmente y queremos que estos cambios sean para mejor. ¿Lo cambiarían al Almendros? Eso es lo que se está evaluando, exactamente. ¿Y qué? Usted dice que para que la situación esté mejor, ¿qué es lo que está fallando? Hubo un hecho la semana pasada, queremos. Particularmente como estoy en la zona, que el jefe esté sobre ese tema, y de hecho me voy a reunir con unos vecinos hoy a la tarde para charlar ese tema, y quiero que esto cambie. Hay que hacer un cambio para mejorar. Uh-huh. Como uno es de la zona, uno sabe de la problemática de Saladillo, como de las otras ciudades, por eso que queremos ponerlo entre impronta de trabajo. ¿Cómo se consiguió la reunión con los vecinos de la tarde? Me llegó la problemática del hecho ocurrido la semana pasada en la tienda, y uno está a disposición de esa gente para atenderlo. Estamos para eso. Monzón P, el intendente envió una nota y usted ha sido el receptor, donde le pide que el cambio sea para bien y que la persona que venga no tenga antecedentes, o que su foja esté limpia, precisamente. Totalmente, eso lo viene con el jefe que vino de La Plata directamente. Él es el que está manejando esta situación, y igualmente el jefe que venga tiene que tener antecedentes, porque tiene que pasar un filtro de asunto interno, que es quien da el ok para que el jefe pueda estar a cargo de una dependencia. Ajá. ¿Y hay comisarios que tienen foja sucia? No, porque no lo tengo yo los antecedentes de cada efectivo. Uh-huh. Puntualmente. Uh-huh. Nosotros cuando se evalúa en la policía de poner un jefe a cargo de una dependencia, se manda la nota correspondiente a asunto interno, que es, ellos son los que tienen nuestros antecedentes. Porque personal. Fíjese usted que el intendente es un portavoz de una comunidad, y creo que la comunidad está pensando eso precisamente. Totalmente, esto va a ser consensuado con él, como dijo él. Uh-huh. Uno viene a plantearle esto, que nos indica el jefe de policía y el ministro, y después de esta reunión se evaluará y verá si esa gente que nosotros creemos conveniente que está a la altura de las circunstancias para Saladillo, puede estar acá. Dos preguntas. El reglamento sería de toda la cúpula, en ese caso. ¿Qué tiene que ver o qué tuvo que ver lo sucedido con el asesinato de Marisol Ollanar también en esta decisión? Es un conjunto de todo que uno evalúa para que esto se cambie la sensación de Saladillo, porque uno es de cerca, sabe y escucha lo que se dice en la ciudad. Por eso que es conveniente hacer un cambio. ¿Y personalmente qué sensación tiene sobre lo sucedido tras el asesinato de Marisol? Realmente fue una desgracia, algo que no hubiese querido que ocurriera, más con esta gente que es conocida de uno. Comisario, tengo que hacerle esta pregunta, necesaria. La gente dice que los comisarios, las cúpulas policiales recaudan. Recaudan de la quinela, recaudan de las maquinitas, recaudan de la droga. ¿Es así esto? No es así, y de hecho tienen la puerta abierta en la fiscalía para hacer la denuncia correspondiente. Uh-huh. Tienen mucha transparencia con la fiscalía de directamente, si ven eso, denunciarlo ante la autoridad competente, que es el fiscal, y el fiscal será el que nos haga la investigación que corresponde. Él tiene que eso, denunciar a la gente y hacer la investigación que corresponde, si no, iniciaría yo directamente la actuación. ¿Algún nombre de usted que puede venir a hacerse cargo de la dependencia policial? Eso lo está manejando el Ministerio con el jefe de zona, que es mi jefe directo, que es el jefe de toda la zona. Bueno, a ver, Nieva, ¿tiene algún nombre? Preocupación, intendente. Sí. ¿Tiene algún nombre? No, sí, lo tengo, pero como hasta que no pase el filtro correspondiente de asuntos internos, que es una dependencia que funciona en forma paralela, pero no bajo la supervisión de la policía, y me dé el aprobado, yo no le voy a dar ninguno de los dos nombres. Ajá. ¿Dos nombres? Y sí, por ser elevada la cúpula, tiene que ser elevado el jefe de distrito y el titular de la estación. Ah, los dos entonces. Claro, exactamente. ¿Y cuándo vendría ese nombre? Bueno, yo repito, cuando yo informe lo que acabo de hablar con el intendente y veremos a esta persona, yo le voy a la planta y ese nombre, ese apellido, ese legajo, va a asuntos internos, le hacen un chequeo para ver que no tenga ningún tipo de antecedentes, su foja esté limpia. Usted cuando recién preguntó el tema de foja sucia, el tema si algún efectivo tiene foja sucia, la justicia de asuntos internos se encarga de juzgarlo y de tratar de, si es culpable, de condenarlo, y si no es culpable, de que esa causa sea cerrada como corresponde. ¿El nombre de la persona del comisario que tuvo en Montes? ¿Puede ser? Uno lo que es. Entonces el cambio de jefe de policía digital, comisario y algún... Y bueno, ellos después designarán la gente que sea adecuada para cumplir la función en una forma más eficiente para que el saladillo esté mejor. Lo que no significa que ahora esté, a nuestro criterio, que Almendro durante todos estos años ha hecho una buena labor, como tampoco significa de que Almendro tenga algún tipo de grupalidad con el hecho de Marisol, porque desde un principio nosotros tuvimos, desde el primer momento, estuvimos en el lugar y hemos cumplido la directiva de la fiscal en turno. Así que hasta que la justicia nos diga que Almendro, quien estuvo en el lugar, hasta yo también estuve, es culpable o hizo algún tipo de maniobra como para sentirse involucrado en ese tema, Almendro no tiene nada que ver con ese tema. ¿Cómo? ¿Quién lo manejó el rastrillaje? Y desde un primer momento se manejó desde acá. Desde que la persona fue el marido de la denuncia, toda la noche se trabajó. ¿Qué destino va a tener Almendro y Vergera? ¿Qué destino que decían era su prioridad? Ah, ¿todavía no lo saben? No, no, y todavía está en funciones. ¿Qué lapso de tiempo para tomar estas decisiones? Sí, yo calculo que este fin de semana, el lunes y martes, ya tiene que estar En cuanto a ese asesinato de Marisol, ¿hay alguna investigación de policía o de asuntos internos por lo sucedido? Que yo sepa, no. Si asuntos internos tienen una investigación, nosotros los ignoramos. Y por la parte policial estamos a disposición de las nuevas autoridades judiciales que se están encargando de la investigación. Nievas, en un momento se había manifestado que generalmente no debe pasar o transcurrir mucho tiempo para que un jefe policial esté en un pueblo, en una comunidad. En Saladillo se daba un caso excepcional porque hablaban de más de 10 años. ¿Eso es común que ocurra? No, a veces pasa, pero son distintas funciones. Y aparte, en algunas ocasiones, cuando una persona del lugar tiene una impronta del trabajo que por ahí beneficia a la ciudad, ¿no? A su criterio, ¿cuáles son los temas centrales a resolver en la policía de Saladillo, en la comisaría de Saladillo, en base a este cambio? Bueno, el tema fundamental es tratar de que los delitos, si bien no son muchos, pero como yo siempre digo, yo tengo el contralor de casi 37 distritos y 7 departamentales, desde San Vicente hasta Guamini. Y lo que quiero yo es que el personal de los lugares del interior le tomen la misma impronta y le den la misma necesidad y el mismo esfuerzo a un hecho que acá es grave, pero que en Buenos Aires no lo es. Por ejemplo, si a mí me roba una bicicleta acá, yo quiero que el personal lo tome como un robo de banco en Buenos Aires. Eso es lo que queremos, que se cumpla así, que mantengan entrevistas con las entidades intermedias y que la gente sea bien atendida y que el personal empiece a cumplir o que tenga una disciplina de trabajo y que se mejore lo que está hecho. Intendente, ¿conforme usted con la reunión? Bien, nosotros hemos recibido a los funcionarios policiales, le hemos transmitido lo que dije al principio, nuestra inquietud que ha habido en estos últimos tiempos algunos problemas de inseguridad y en consecuencia queremos que se trabaje para prevenir, para evitar, para que no sucedan hechos de esta naturaleza. Bueno, y hemos encontrado en los funcionarios policiales la predisposición de trabajar en ese sentido. Yo en el día de ayer, además lo hice público, como ustedes saben, una nota dirigida al ministro, al comisario Maskin, al jefe de la regional, planteándole lo que ustedes ya conocen en forma categórica, en virtud de versiones que circularon en los propios medios de difusión, de que habría una remoción, como se está planteando aquí, de la cúpula policial local, y que lo que circulaban es que vendrían personas, de que a lo mejor no reunirían los requisitos adecuados. Lo de la idoneidad es una cuestión subjetiva, estaba más relacionado con las fojas de servicio, por eso nosotros decíamos, yo no soy quien para decir, para hacer una calificación a priorística, porque no sé quién va a venir, pero siempre es mejor abrir el paraguas antes que llueva. Si uno abre el paraguas antes que llueva, apellido, no se moja. ¿El apellido que trascendió era un hecho concreto o...? No sé, ustedes, yo no tengo ningún dato. Ustedes han escrito, han informado, y bueno, y en algunos medios de difusión, de acuerdo a los reportes periodísticos que me dejaron a mí, decían que vendría fulano de tal, yo no sé si vendría o no vendría, porque acá todavía no hay ninguna designación. Pero en virtud de los rumores, yo no puedo actuar después de que ocurran los hechos. En principio, tengo que, como conductor político de la comunidad local, transmitir la inquietud donde correspondan. La policía, yo, en todos estos años que soy intendente municipal de Saladillo, jamás pedí que se designe a fulano, mengano o perengano. Jamás nos metemos en la decisión instrumental de la policía. Simplemente queremos que la policía actúe como corresponda. Como debemos actuar también en el ámbito político como corresponda nosotros. Y siempre, lo dije antes, lo digo ahora y vuelvo a repetir, cuando se toma una decisión, y acá no estoy emitiendo juicio de valor sobre Almendro, sobre Gallo y sobre toda la cúpula actual local, digo, a veces cuando se toma una decisión hay que tener cuidado de no pasar de Guatemala a Guatepeor. No pasar de Guatemala a Guatepeor, una expresión, no sé con quién limita Guatemala, no me fijé mucho en el mapa, pero un poco lo quiero graficar en ese sentido. Es decir, entonces, que la policía, y lo ha dicho el comisario Nievas, a través de asuntos internos, seguramente van a estar encargados de pasar por el filtro, y si hay una persona que no reúne esas condiciones, que la que estamos mencionando, seguramente la policía de la provincia de Buenos Aires no designará a una persona que no responda a las características que enunciábamos recién. Ni después lo demás nosotros no podemos decir, es decir, y si no, la cosa acá, tenemos que buscar que la cosa funcione, que Saladillo haya seguridad, y se cambiarán las autoridades policiales mientras los tengan tantas veces como sea necesario hasta que la cosa marche. Si nosotros no defendemos a nadie, porque si yo mañana tengo que... Mi funcionario los cambio y los repongo yo, en la decisión personal. Los funcionarios policiales es la policía que resuelve a los hombres que considera más idóneo para cumplir con una determinada función. Yo lo que puedo dar son expresiones de carácter político, directivas en el sentido de decir que no queremos que no haya robo, que no haya esto, que no haya lo otro, que no nos sucedan cosas que nos complican a todos los vecinos. Queremos Saladillo, una ciudad segura. Bueno, todos tendremos que aportar, tendrá que aportar la policía, tendrá que aportar el poder político en sus distintos niveles, y desde luego lo que esté a nuestro alcance, vamos a estar acompañando que se abra. Yo no me puedo meter, si la policía toma una decisión, sabrá la policía, hace una evaluación. Nosotros qué le decimos, está ocurriendo este hecho. Ustedes saben que yo no quiero droga. O sea, bien. Saben bien que el intendente Saladillo no está metido con la quiniela. Lo saben bien ustedes particularmente. Y si no, que me lo diga alguno, si tienen alguna prueba que el intendente está metido, me lo digan en la cara en estos momentos. Me leí la carta de momento porque si no por ahí te andan diciendo, porque acá cualquier cacatúa pide cualquier cosa después. Entonces yo, está bien, el intendente de Saladillo no tiene nada que ver ni con la droga, ni con la quiniela, ni con nada sucio. Nosotros lo que queremos es que quede clarito. Y si alguien después en un momento me puede aportar algún elemento, a cualquier vecino de la comunidad, y alguna cosa rara que ocurra, que les parezca que me lo aporte y yo voy a hacer lo que tenga que hacer en los organismos donde correspondan. Porque hablamos mucho, pero después cuando hay que poner las cosas sobre la mesa, no todo lo hacen. Este intendente está dispuesto a poner la que sean, no quiero decir, pues, sino los testigos sobre la mesa, digo, para cuando si hay que ponerlo, cuando sea necesario. Y esto no es una bravuconada, que no se tome digamos, como una cosa intempestiva ni nada. Lo que queremos es que las cosas funcionen. Que las cosas funcionen. Radio Pasillo hay mucho. Entonces, yo confío en que la policía de la provincia de Buenos Aires va a hacer lo mejor posible para que se solucionen los problemas que tenemos, que ojalá no los tengamos nunca más. Ojalá no los tengamos nunca más. Buesa, ¿usted va a participar de la reunión con los vecinos de la calle Mitre? Porque usted estuvo en la reunión. Sí, eso lo vamos a determinar ahora. Yo estuve en una reunión ya el lunes y he tenido los reclamos, me han acercado los reclamos que ya he transmitido al jefe departamental, y creo que hoy va a ir el jefe departamental, después analizaremos si hace falta que vaya yo. ¿Y para los vecinos o alguna otra persona participa en la reunión? ¿Cómo? No, en ese caso en particular sí, porque tuvimos una reunión que duró cerca de 2 horas, en la cual me acercaron inquietudes que tienen que ver con el funcionamiento de la, no solamente en lo que respecta a seguridad, sino que también salieron al final la nota, al final, perdón, de la reunión, cuestiones que tienen que ver con lo comercial. Por eso, en un primer momento, cuando se suscitaron los hechos, nos comunicamos con ellos para poder articular. Le hacemos esta pregunta, porque el señor Clausel, en una nota que hicimos todos, dijo que él había hablado con la gente de los vecinos de Mitre y también con algún jefe policial. Sí. Para conseguir algo. ¿Sabe algo de eso? No. ¿Quién? No sé, el nombre es que... No. Debe tener mucho contacto con Klaus, debe ser... Puede ser que tenga él. Sí, puede ser lo mejor. Tiene que nombrar de secretario de seguridad. ¿Qué es el tema del robo en la zona, en esta zona céntrica? Pero es un vacío para cortar, está bien. ¿Hace pensar en algún replanteo sobre el sistema de videovigilancia? No, replanteo no, porque yo se lo expliqué a los vecinos precisamente eso. Cuál era el sentido y cómo estaba dotado el sistema para aportar, digamos, en el control que tiene que ver entrada y salida. Lo que sí, se están analizando algunas propuestas que surgieron de los mismos vecinos y que podríamos llegar a aportar sin estar insertos en el sistema de videovigilancia, pero que puedan fortalecer la seguridad. Lo importante en este caso, porque lo que es extraño es que no haya habido ningún testigo. Lo importante en este caso es que la ciudadanía colabore, que no se compromete personalmente, porque el hecho de tener algún dato del vehículo que pudo haber estado implicado en la cuestión, en el robo en sí, que a nosotros nos permita seguir, digamos, la investigación a partir de las imágenes que toma las cámaras, pero no se pueden determinar a partir de en el periodo que se está hablando, 60, 70 vehículos que podían dar el perfil, es mucho más engorroso. Entonces lo que deseamos es que se aporten esos datos, que no significa un compromiso. Intendente, sí. No, yo no sé, se logró recién a Clausel, Marcelo Clausel, se refiere a ustedes, en cierta medida un colega también de ustedes, ¿no? En otro ámbito. Y yo lo único que leí, después no sé qué declaraciones, lo único que leí era que dice que él no confiaba en la policía. No sé. Yo sé. Supongo que bueno, se habrá referido a eso. Él debe conocer mucho porque él empezó a trabajar, él creo que estudió periodismo, creo que es periodista, no ha seguido mucho la cosa, pero entró en la época a trabajar en la gobernación en la época de Armendáriz, y creo que trabaja en Crónica. Y el hecho de que trabaje en Crónica, habrá reporteado a ministros y funcionarios, y para ahí puede tener algún conocimiento como tendrán ustedes con los jefes locales, entonces podrá decir que yo hice tal contacto, tal otro, es decir, bueno, si hay contacto en buen sentido, bienvenido sea, pero acá hay una relación institucional, que la relación institucional está representada a través del municipio, o algún legislador que tenga, decir, uno, cualquiera puede decir, yo tengo, soy amigo de fulano, de mengano, de perengano, sé que tiene una fundación y que está repartiendo, está usando estos recursos del Estado Nacional, porque mismo lo ha dicho, provincial, que se deberían canalizar, es decir, la ayuda esa de las fundaciones. A mí me parece que tendrían, no los comprometo acá a las autoridades policiales, estas son opiniones de esa ayuda, se la tendría que mandar, si el gobierno de la provincia, la tendría que mandar a la acción social de la municipalidad, de Saladillo, a la de Alvear, a la de donde sea, y de la nación lo mismo. Yo le estoy mandando una carta a la ministra Kirchner y al ministro Aparicio, para que la acción social la canalice, porque si no, lo otro es una actividad partidaria, es lo mismo. Que yo digo acá, agárrense, hagan una fundación, el Goro, el Gran Soñador, ¿no es cierto? Y después le pongan a un amigo y les pongo y le doy los subsidios a la municipalidad para que hagan política partidaria. Acá la ayuda del municipio se entrega institucionalmente. Entonces, y esto es lo que tiene que saber la gente. La gente que necesita va a ir a recibir el alimento, va a ir a recibir todo lo que venga, y está bien que la gente vaya a recibirlo. Pero que el resto de la sociedad sepa que esa es plata que le debieran mandar a los municipios y que la mandan a las fundaciones. Porque acá cualquiera agarra una fundación y después desaparece. Es decir, como yo digo, que pongan quién es la fundación, que pongan el Estado, quién es el presidente de la fundación, cuáles son los ingresos de la fundación. A mí acá me controlan a través de la rendición de cuentas. Podrán estar de acuerdo o no en lo que yo gasto, si le doy más publicidad a un medio, a otro medio, si hago más obra acá o esto. Y al tribunal. Está el tribunal de cuentas. A mí me controla el tribunal de cuentas. Entonces, yo quería de dónde sacar. ¿Por qué le tienen que dar alimentos a una fundación? ¿Por qué se tienen que usar los recursos del Estado Nacional? O sea, a cualquiera de la fundación. A cualquiera. Sea la de Abarca, sea la de la de Claus. ¿Por qué le tienen que dar recursos del Estado? Que junten plata con si lo junta con donantes particulares, bienvenido sea. Ahora, cuando es plata del Estado, es plata suya y es plata mía. Intendente, ¿no? Sí. ¿Puedo volver un poquitito atrás? Bueno, ante usted, el jefe de la policía bonaerense, Maskin, sí, asumió el compromiso de poner todo el esfuerzo y toda la fuerza y la disponibilidad de la policía de la provincia para esclarecer el asesinato de Marisol. ¿Usted piensa que cumplió con eso? Yo, hasta ahora no se ha descubierto quién es el asesino o los asesinos Marisol. Todos debemos coincidir que no es un tema fácil. Yo supongo que si ya hubiesen tenido el asesino o los asesinos lo conoceríamos todo, porque es decir, todos decimos vamos a poner el mayor empeño y vamos a trabajar en ese sentido, y yo confío en lo que me han hecho, porque yo estoy hablando con el jefe de la policía de la provincia, no estoy hablando con una persona menor. Hay que tener los elementos para poder ser, porque no vaya a ser, y lo vuelvo a repetir, que por querer resolver este problema, porque ustedes saben, si se quiere resolver uno ve en las películas. Yo le digo, no, vamos a hablar de las películas. Porque no vamos a hablar acá, porque si no uno puede emitir un juicio sobre la policía, sobre los políticos, sobre los demás. Vamos a hablar de las películas. Que a veces se hacen cosas que no debieran. Entonces yo no quiero que vaya un inocente preso. Que vaya el que tenga que ir, o los que tengan que ir. Y eso a lo mejor llevará tiempo. Creo que dijo Zaffaroni, ustedes que son adscritos al pensamiento de Zaffaroni, ¿cierto? Zaffaroni dijo de alguna manera, prefiero un delincuente libre y un inocente preso. Yo quiero que los delincuentes estén presos, todos los delincuentes y todos los asesinos. Ahora, si no se puede, yo no puedo decir, ¿qué voy a decir? Y fue Mónica Álvarez. No puedo decir que fue Mónica Álvarez, yo no tengo las pruebas. Claro, ¿qué voy a decir? ¿Por qué? Porque no sé, las pruebas se tienen que reunir, se tienen que. Una vez que se junten las pruebas, esperemos que la policía siga trabajando en ese sentido, nosotros vamos a estar de cerca, colaborando, todo lo que podamos. El pueblo tiene derecho a manifestarse todas las veces que quiera. Bueno, y eso, con eso estamos. Pero me permite, a su pregunta, el jefe de policía cuando vino acá dijo que iba a poner toda la policía a disposición, no del intendente. va a estar la policía a disposición de la justicia. Si mañana los nuevos, tanto fiscal como juez de garantía, necesitan 4 helicópteros acá, 200 hombres y 10 efectivos o 200 efectivos de científica, va a estar. Una de las cosas que pidió el abogado que patrocina a los particulares damnificados, a los hermanos de Marisol, es que se traslade la división de homicidios en 2 días y pueda tomar las declaraciones acá en Saladillo, porque se le está complicando a los testigos. Bueno, por eso lo va a tener que disponer. ¿Es posible eso? Ahí vamos a hacer esto. Nosotros le vamos a enviar una nota al fiscal, después el fiscal dirá si sí o si no. Nosotros ya estamos trabajando con el doctor Estehuesa, le vamos a dar una nota al fiscal, está recogiendo esa inquietud. Y lo que decía el comisario Estenieva, obviamente cuando decir la policía no va a hacer lo que dice el intendente, la policía va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Lo que dijo Maskin es que iba a poner todo el esfuerzo, ¿no?, para el intendente, para resolver el caso. Por eso es una cuestión, tal vez semántica, ¿no es cierto? Porque quiero dejarlo claro, porque no es que va a poner. También yo dije ante usted. Ah, sí, sí, sí. Eso estuvo bien lo que dijo García. Así que bueno, lo que esperamos es que se resuelva y nosotros vamos a hacer el pedido. Después, el fiscal, nosotros no podemos, porque cuando uno. Yo quiero que también quede claro cuál es el rol de cada uno. Porque yo tuve una discusión con el fiscal general de Bogliolo, porque quise hablar y transmitirle de ir a colaborar. Y dice, usted no se meta, dice en el asunto. Sí, bueno, entonces, que ha ido a hablar. Entonces, ¿qué hago? Entonces, dice, usted encabeza las manifestaciones. Yo no encabezo las manifestaciones. Entonces ¿cómo es el asunto acá? Entonces, bueno, perfecto, entonces nadie se mete. Ahora, la justicia sabrá lo que tiene que hacer. Nosotros vamos a transmitir una inquietud. Y después, si se consideran que los fiscales y los jueces normal, bueno, están los mecanismos institucionales para destituirlos o no. Pero eso no es una cosa que nos compete a nosotros. El poder político local está comprometido en el esclarecimiento de lo que a ellos les compete, y la policía también, por lo que nos han manifestado acá los jefes y nos han manifestado el jefe. Ahora, tenemos que ser conscientes, y esto yo le digo a la sociedad porque no quiero reiterar este caso del pasado, pero por ahí puede ser que encuentren, pongan un. No, acá yo no digo que pongan un culpable. Que pongan al culpable o a los culpables presos. No que pongan un culpable. Porque si vamos a inventar cosas, entonces estamos siendo injustos. Entonces hay que ser con mucho criterio de manejar esto. Muchas gracias. Sí. Gracias. Nosotros no tenemos otra cosa. Ya lo liberamos a ellos. Hacemos una foto con. Sí. ¿Otra más? Sí, pero... ¿nos sacaron juntos? Sí, todo.